Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Descubriendo nuestro entorno. Un intento por conocer mejor nuestra comunidad autónoma. Recorriendo sus rutas gastronómicas y sus rincones naturales. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. Me vi llegar el lobo y me avisaste. La ruta del pimentón. Esta ruta recorre los caminos de un producto netamente extremeño. El pimiento llega a España de la mano de Cristóbal Colón, que junto con otro fruto se lo ofrece a los reyes católicos en el monasterio de Guadalupe. Los monjes, a la vista de sus bondades gastronómicas, no olvidemos que Guadalupe era la cuna de la mejor cocina conventual en España, lo distribuyen y lo difunden por otros conventos, siendo los jerónimos del monasterio de Yuste los primeros en desecar el pimiento y utilizarlo como conservante. Así, el pimentón está ligado a La Vera, una comarca privilegiada por la naturaleza, regada por el río Tietar, que la atraviesa por torrentes y gargantas y cuyo microclima permite que, junto al espléndido bosque, florezcan fértiles vegas. La Vera está situada en el noroeste de la provincia de Cáceres. Consta en 19 pueblos y 2 entidades locales. Jaraíz de la Vera es la principal localidad, limitada por el noroeste con la comarca extremeña del Valle del Jerte, al norte con la comunidad autónoma de Castilla y León, con la provincia de Toledo, por el este con Plasencia, al oeste y al sur con la comarca extremeña del Campo Arañuelo. Los pueblos de la comarca están situados en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, circunstancia que ha determinado el clima y el medio natural característicos de este territorio. Hacia el sur de la comarca se encuentra el río Tietar. En esta zona podemos visitar los escobazos en Jarandilla de la Vera, monasterio de Yuste en Cuaco de Yuste, casa exposición de la Inquisición en Garganta la Hoya, Museo del Empalao en Valverde de la Vera. El pimiento para pimentón inicia su cultivo en marzo en semilleros en los que permanecen hasta mayo, en que se procede a su trasplante a terrenos preparados en terrazas. Los pimientos son de tres tipos: dulce, agridulce y picante. En octubre se procede a la recolección, que se efectúa a mano, seleccionando los frutos en perfecto estado de maduración. Los pimientos se someten al proceso de secado tradicional de la Vera, en lugar de leña de roble o encina, siendo volteados a mano hasta conseguir el punto idóneo de secado. Posteriormente, en las industrias transformadoras se procede a la molienda en molinos de piedra hasta conseguir un polvo rojo fino y uniforme de cuya óptima calidad y pureza responde la denominación de origen pimentón de la Vera. El pimentón es un elemento esencial de la cocina tradicional extremeña y un condimento y conservante maravilloso de nuestras cocinas. Y dada la importancia de la matanza en la economía tradicional de estas tierras, se le llamó el oro rojo. La ruta del pimentón está salpicada de recetas donde el toque mágico de su personalidad y diferencia lo marca su empleo. Así la cocina del cordero y del cabrito, tan propia de la Vera, se distingue de otras zonas extremeñas por el uso del pimentón en todos sus guisos: el cordero chanchero, las calderetas veratas, el frite al modo de la Vera, los torteruelos o las piernas al horno. Lágrimas de odio. Además, la ruta es muy rica en recetas de la huerta, como las ensaladas de pimientos en mil formas y gustos, las habas frescas en caldereta de Navalmoral, las habas peludas con arroz de Jaraíz de la Vera, las patatas a borregas de Madrigal y el zorongollo en toda la ruta. En Cuacos de Yuste, la cocina monacal sigue viviendo en todo su esplendor. El bacalao al estilo del monasterio, los huevos de vigilia o la trucha en salsa de almendra. En Jarandilla tienen fama sus sopas de patata, su cabrito y los revueltos de seta. Lágrimas de cari. Los postres de la zona son la badila, unas natillas, castañas dulces. Lágrimas de miel. Receta: lucio confitado al pimentón de la Vera. Ingrediente: un lucio de 2 kilogramos, 1 kilogramo de patata, 200 gramos de gamba pelada. Para el adobo: 20 gramos de pimentón de la Vera, 3 dientes de ajo, perejil, el zumo de un limón y sal. Para el aceite de confitar: 20 gramos de pimienta, 3 hojas de laurel, orégano, una cebolla, tomillo, 1 litro de aceite de oliva virgen extra. Para la salsa: 200 centilitros de aceite de oliva virgen extra, 3 dientes de ajo, una guindilla, 30 centilitros de vinagre. Preparación: en primer lugar, cocer las patatas con piel en un poco de agua con sal. A continuación, sacar los lomos del lucio y cortar en trozos de unos 100 gramos. Adobar y dejar 2 horas en la nevera. Confitar el aceite de oliva aromatizado con la hierba, la pimienta y la cebolla durante 5 minutos. Para continuar, elaborar la salsa, rehogar los ajos filetados junto con la guindilla en el aceite de oliva y añadir el vinagre. Por otro lado, saltear las gambas con un poco de aceite y aliñar por un poco de esta salsa. Después, pelar las patatas en caliente y cortar en trozos. Aliñar también con la salsa y un poco de perejil picado. Presentación: colocar las patatas en el plato, encima el lucio y las gambas salteadas. Espolvorear con pimentón y decorar con un poco de orégano y tomillo. Esta receta la hemos obtenido en el blog http://extremacalidad.blogspot.com.es. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.